www.agorasolradio.org y a través de sevenrockradio.com. Sentí el calor, gritabas con el puño hacia el cielo, gritabas, se acabó. Episodio número 87. En directo desde las 8 de la noche, hora de España, hasta las 10 y media de la noche, hora de España. Por aquí, por los canales que tenemos notificado. Y a través de... También tenemos, si nos quieres buscar en Instagram, en Twitter o en Facebook como Radical Sonoro, nuestro correo radicalsonororadio@gmail.com. Y el sumario de esta noche ya te lo voy a dar. En el sumario de esta noche vamos a tener el plato fuerte. Bueno, el plato fuerte no, vamos a hacer un especial en la memoria de Jorge, bajista y vocalista de la banda de Tarrasa, Código Neurótico. Este compañero del punk falleció hace 3 días en Tarrasa del cáncer, de este maldito enfermedad. Y nosotros, de la mano de José Suburbia Punk, vamos a estar haciendo un especial de vinilos de Código Neurótico, de esta banda de Tarrasa que nos dejó tanto durante más de 30 años. También vamos a estar viajando hasta Barcelona vía telefónica. Y vamos a estar entrevistando a una banda de Barcelona que se llama Endora y sus vicios. Una banda que está entre el post-punk o algo así. Y nosotros, ¿qué más que empezar con Código Neurótico? Empezamos con el disco, su EP, que lo editó en su momento Discos Enfermos. Discos Enfermos lo reeditó. Espera, que se va a conectar José ahí al teléfono. ¿Qué temas sonaron? Totus, saludos, coño, buenas noches, primero que todo. Sonó Totus y Quematanque. Este disco es el primer 7 pulgadas, el primer disco que ellos sacaron en el año 83. El que yo tengo aquí es una reedición ahorita del 2021 hecha por la gente de Discos Enfermos, que quedó muy brutal. Este es el primer disco que ellos sacaron, lo primero que ellos sacaron en el año 83. Sí, ¿no? Se llamaba La Maqueta Roja, ¿no? No, La Maqueta Roja sale en el 84, que es el disco. El disco ya como... Samero que sale. O sea, que... ¿Cuántos temas tenía? Cinco temas. Exactamente. ¿Qué descanso? Bueno, tiene, ¿no? Tiene, sí. Bueno, tenía es como un... Exacto. Bueno, y... Bueno, para la gente que nos está escuchando, bueno, vamos a hacer un poquito de recuento. O empezamos hablando de que... Bueno, Jorge Sánchez, que era bajista y vocalista de esta banda... Código Neurótico, hace 2 días que dejó la tierra por enfermedad llamada cáncer, que bueno, nos dejó, que bueno, que se ha llevado mucha gente y bueno, lamentablemente se llevó a Jorge de esta banda llamada Código Neurótico, que bueno, que tuvo... Bueno, empezó en el 80 y tuvo formación, o sea, primero se formó con una banda de 4, después quedaron los 3 que siguieron siendo la banda durante todo el tiempo y que dejó más de 30 años de historia. Bueno, yo decir que son naturales de Tarrasa y bueno, y se agrupan, esta banda empieza en 1981 y tras las marchas de Francisco, la banda queda conformada en el año 82 con Manuel Jorge Sánchez en el bajo y voz, Sergio Perdices en la guitarra y Manuel Lolo Sánchez en la batería. Pero vamos a escuchar un tema y volvemos a hablar un poco de ello. ¿Qué tema van a soltar, señor? Bueno, ahorita vamos a escuchar de su disco, el después del disco rojo, que es el que tú comentabas. Viene un disco que se llama En la barra del bar. Ese disco fue después que ellos salieron de que estuvieron pagando el servicio militar. La primera canción que vamos a escuchar aquí se llama Con la iglesia hemos topado. Suelta. Lo suelto. Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, la 3W.agorasolradio.org. Hay un feedback por ahí, a ver, ya recuperamos. Es como tenemos el volumen a todo dar aquí dentro de los estudios. Pues bueno, es lo que hay, ¿no? Escuchando a Código Neurótico, dos temazos de los códigos. ¿Qué bandaza? De verdad que hemos hablado con, bueno, hemos intentado recoger información de código neurótico de manos de gente, o sea, de escucha de gente que sigue la banda. Y bueno, como ha sido tan rápido este programa, pues nos ha costado un poco, pero bueno, tenemos por ahí un testimonio de un amigo de la casa y un amigo que era amigo de Jorge, señor Napo, de Napo Records. Ahora pondremos que cuál es su opinión. Bueno, su opinión no, su recuerdo, el recuerdo de Jorge. Bueno, el código neurótico eran los más gamberros y divertidos de entre los punky de Barcelona del comienzo de los 80. Les gustaba muchísimo, a ellos les gustaba mucho más que los Ramones y que la Clash o los Pistols, compaginándolo con alguna cosa como Caca Deluxe. Durante su intensa trayectoria, porque decir que fue una intensa trayectoria entre el 81 y el 98, pusieron patas arriba los escenarios de España, donde actuaban, simplones pero eficaces, un sonido plasmado como se escuchaba en los discos, así eran los conciertos de Código Neurótico. Su primer disco, o su primer trabajo para el sello Domestic Records, fue un EP titulado Totus Tutus, que fue el que pusimos en el primer, los primeros dos temas que pusimos venían de ese EP, que bueno, ese EP, porque era el formato de EP, era pequeño, era de cinco temas, y José estaba transmitiendo por Instagram y lo está pasando por Instagram para que lo vea. Con Jorge cuando estaban editando ese disco, esa reedición, y que era un tío muy majo, muy todo el tiempo estaba sonriendo, y eso sí. Creo que todo el mundo, yo no lo conocí lamentablemente, pero para mí esto es un grupo que me influenció desde los 80, desde que yo soy un adolescente, pues estoy escuchando, tengo 50 años y desde la adolescencia estoy escuchando Código Neurótico en Venezuela. Imagínate, hasta ahí llegaba su disco. Entonces para mí esta banda es de por sí, hay una banda de nosotros, o sea, digo de nosotros, una banda de unos amigos, salió en los 2000, que se llamaban Los Calvos. Ellos que tienen una influencia. Versionan tres canciones de Código Neurótico, pero brutal. Yo lo estaba buscando para ver si las podíamos poner hoy, pero bueno, en otra oportunidad. Bueno, ese EP que sacaron un titulado Totus Tutus, también conocido como Las Malvinas Son Pingüinas. De verdad que era un tío súper imaginativo para hacer las letras, ¿eh? O sea, era. Imagínate, en los 80 ya ese tipo de letras estaban tan activas, ¿no? Tan llenas de realidad, ¿no? Bueno, registrando en los estudios de Luis Cusido en el año 82, y que salió un año después, contó con la producción de Kini Portet y de Manolo García, y en aquellos momentos junto a los burros, según cita Diego Manrique en un periódico que se llamaba El Rock Especial, y ponía cinco exabruptos que harían las delicias del cardenal primado, el fiscal general del reino y otros melómanos. Me encanta su brevedad. Una sugerencia: que editen Las Malvinas en Argentina, seguro sería número uno, decía el dieto Diego en Manrique en Rock Especial. Vamos a poner música. Bueno, y ahora va a sonar Documentación. Tremenda. Temazo. Suéltalo. Vamos. Salí de casa buscando un trabajo y de calle abajo quizás haya algo. ¿Qué pasa aquí? Parece un atraco, mejor me largo. ¡Ya! ahí va la hostia, los que me faltaban, me haré loco como si nada, la la la la, la policía viene tras mí, sí. Documentación, está por aquí, documentación, creo la perdí. ¿Cómo se llama? Se están confundiendo, suba al coche, no. Aquí, ¿cómo va ese borracho? Eso sí, la la la la, la policía viene tras mí, sí. Documentación, está por aquí, documentación, creo la perdí. ¿Cómo se llama? Se están confundiendo, suba al coche, ¡no! Sonoro. Buenas tardes, soy Napo. Por desgracia, hace un par de días me desperté con la triste noticia del fallecimiento de Jorge, de Código Neurótico. Una persona majísima, a la que tuve la oportunidad de conocer en persona y disfrutar algún que otro buen momento con él. Sobre todo me acuerdo perfectamente cuando estuvimos en Vallecas, por ejemplo, en lo que era el antiguo Brillante, departiendo y hablando de todo un poco, en general de la situación de la música, de la situación social y de todo. Era una persona encantadora, por lo que yo llegué a conocer. Siempre tenía una sonrisa en la cara y con esa actitud así un poco como tímida, pero era eso, era así su forma de ser. Y luego también, pues eso, nunca se me olvidará cuando fuimos invitados, llevándonos yo a Bajo Clero, al tercer aniversario del grupo de Código Neurótico, su concierto de despedida en Terrassa, y compartimos cartel con ellos y con Irene Killers. Fue un fiestazo impresionante. la verdad es que es un palo tremendo por el puto cáncer y allá donde estés, pues Jorge, un fuerte abrazo y amigo, pues se te quiere y se te echa en falta. Cuídate mucho. Escuchas Radical Sonoro. Me acompaña usted para así. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, la 3W.agorasolradio.org y a través de sevenroradio.com, haciendo un especial en la memoria de Jorge, bajista, vocalista y fundador de Código Neurótico. Ahí nos dejaron una palabra, señor Napo de Napo Record. Muchas gracias por el aporte. Saludos, hermano. Muchas gracias por el aporte de esas palabras de dolor que seguramente han dejado la muerte de Jorge. Yo no lo pude conocer, pero por los comentarios que he escuchado, era un tío cojonudo, la verdad. Durante 1983 la banda se mueve en directo por todo el circuito de salas de la ciudad condal, o sea, de Barcelona, destacando sus conciertos en la Sala Celeste, que ya no existe, por cierto, o Estudio 54. Al año siguiente aparecen en la mítica película documental Gritos a ritmo fuerte de José María Núñez, junto a otros grupos de la movida catalana como Nin Crimea, Viuda de García, Gatutumba, Brinton 64, Orquesta Tacón, Daniel Paradel, Decibelios, Johnny Destruye, A los Repugnantes, Rebeldes, Síndrome Tóxico, Kilowatts, New Building y El Hombre de Pekín, aparte de Loquillo y Tutti. Código Neurótico queda temporalmente disuelto por la obligación de tener que hacer el servicio militar, que es lo que comentaba José hace un rato, y una vez liberados vuelven a la carga a finales del año 86 con su participación en el concierto solidario Nicaragua Sandinista. En 1987 registran una maqueta de 13 temas que titulan La Maqueta Roja, que es el que hablaba también José, una autoedición que, según los críticos, queda plasmada a través de grabaciones paranoicas. Al año siguiente, o sea, en 1988, fichan por Stoppy Records y publican el mini LP, llamado En la Barra del Bar. El grupo se mete en el estudio Auer Studios para dejar grabado el material del disco en marzo del año 88 con Mauricio Tonelli y el señor Pepe Cerón en la técnica del sonido. Siendo el propio grupo quienes se encargarían de la producción, cuatro de los seis temas del Plástico fueron también lanzados en formato single: Revolución, Con la Iglesia Hemos Topado, En la Barra del Bar, Documentación. Por cierto, ese tema lo hemos escuchado hace unos minutos. Al año siguiente fichan por... José, ¿vas a poner algo o qué? Lo que tú quieras. Voy a poner del disco Humillación, Tortura y Muerte. Vamos a escuchar la misma canción, se llama así: Humillación, Tortura y Muerte. Suelta. Vamos a saltarlo. No me rendiré tan fácilmente. A mí me gusta soñar utopía, realidad. Vi a Martin Luther King repartiendo dinamita. Vi a KKK ridiculizar. Dame una solución, aquí manda el terror. Dame una solución, la sabemos tú y yo. Humillación, tortura y muerte se viven en las calles de Johannesburgo. Mientras en la ONU andan preocupados por el color de sus mercedes. Dame una solución, aquí manda el terror. Dame una solución, ya sabemos, una bala puede hacer más daño que una triste lágrima. La clave está en perder. ¡Ay! Desconecté la televisión cuando vi a un negro y blanco que se está forrando. Y es que es buen negocio esto del racismo, una forma legal de terrorismo. Dame una solución, aquí manda el terror. Dame una solución, ya sabemos tú y yo. Todo el mundo frente a ti, el mundo. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Muy buenas, soy Mariano. Hola, yo soy Miki. Y somos de Hardcore. Is Cancer. Y estás escuchando Radical Sonoro. En Agora Sol Radio. Viva las radios libres. Muy importante, esto se escucha a todo volumen. Y el patinete no se roba al niño. Se compra uno para el skatepark. Si os quiere, familia. Faz Cancer. Faz Cancer. Buenas, un saludo de Transmisiones desde aquí, desde Madrid, a la peña de Radical Sonoro. Y mucho punk rock, joder. Mucho punk rock. Buenas, somos los Benividichos de Madrid. Un abrazo muy fuerte a David de Radical Sonoro. Aquí Will a las voces. Hola, yo soy Robert al bajo. Jorge a la guitarra. Y yo soy el Pelan a la batera. Nos vemos en unas semanas. Venga, un abrazo. Arriba esos cuernos, oh, tigres. Sucio estoy, sucio voy, caminando. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, de la 3W.agorasolradio.org, a través de sevenrockradio.com. Episodio número 87 de Radical Sonoro, especial al Jorge de Código Neurótico, que nos dejó hace un par de días por esta mierda llamada cáncer. Y le estamos dedicando el programa de hoy, que va a estar aderezado con una entrevista dentro de un rato vía telefónica desde Barcelona con una banda que se llama Endora y sus vicios. Bueno, siguiendo hablando de Código Neurótico, durante el verano de ese año, del año 1988, realizaron numerosos conciertos, llegando incluso a hacer una gira por Reino Unido en el año 89. Entre ellos uno en Belleville, en el hospital de Llobregat, que registraron un cassette, una cinta, y que nuevamente la gente de Stopping Record publicara en 1990 bajo el epígrafe Sin pelos en la lengua. Este cassette era compuesto por 17 temas, 17 trayazos. ¿Tú viste ese cassette por ahí, José? Bien difícil de conseguir. Jodidísimo, ¿verdad? Sí. O sea, que es una reliquia, que lo debe tener. Sí. Es una reliquia, ¿no? Mira, yo pensaba que en esa época también salían mucho las cintas, ¿no? Los casetes. Mira. Bueno, el siguiente trabajo de los Egarenses aparece en 1991. En esta ocasión era un LP publicado por el sello Illa Records, de Cornellà de Llobregat, con el título Humillación, Tortura y Muerte. Ese disco es el que estábamos escuchando ahorita casualmente. Un discazo. Bueno, discazos son todos, ¿no? Bueno, exacto, pero este disco me gusta porque aquí cambian el sonido de sus primeras grabaciones. Sí, posiblemente por ya en ese año era más consolidado el sonido de la banda, ¿no? No, es un sonido distinto. Del disco, tú escuchas La Maqueta Roja y después escuchas este disco, Humillación, Tortura y Muerte, y después escuchas este disco que es el Colores de Guerra, y es otra cosa. Ojo, sigue siendo Código Neurótico, pero con un peo más hardcore, más fuerte, más. Antes era más punkera y ahora más hardcore punk. Sí. Bueno, siguiendo con ese disco. Bueno, ahorita las que escuchamos anteriormente fue Humillación, Tortura y Muerte y No Te Duermas. Y ahorita vamos a escuchar Libre y Ven a Hacer Surf. Suéltalas ahí directo hoy. Nací en el arrabal, a golpe de correa aprendí a andar. Veía a la chimenea gris, injusticia estoy. La lucha seguirá sin mí. Y cuando salga, seré uno más. Oh, esperaba quién sabe a quién, pero no llego. A cada paso, un puntapié. A cada paso, un puntapié. A cada paso, un puntapié. A cada paso. ¿Dónde estás? Siempre es de noche. Escríbeme. Dime que todo va bien. Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Abrazo Radio, www.abrazoradio.org y a través de cibernrockradio.com, en directo en este especial en la memoria de Jorge, de Código Neurótico, que nos dejó hace dos días por el fucking cáncer. Retornando a ese disco que se tituló Humillación, Tortura y Muerte, en ese formato LP, que fue en el año 90, este una vez más fue en los estudios de Auruja con Guy Wenger en los mandos técnicos. Y los dos temas que hemos escuchado eran extraídos de ese trabajo, José, o del eran los temas. Sí, no. Humillación, Tortura y Muerte. Escuchamos Libre y Ven a Hacer Surf. Sí, sí, sí, ese está bueno. Bueno, seguimos. Hoy sale Código Neurótico toda la noche. Sí, bueno, ahora vamos a hacer un paréntesis para hablar con las amigas, con los amigos de Endora y su vicio, que bueno, ya casi lo tenemos para entrevistarles, pero bueno, que hoy el programa es de ellos, ¿no? De Endora y de Código Neurótico, de Jorge. Así es. Bueno, seguimos un poco hablando de Código Neurótico y hablar de su último trabajo de estudio, que lo registraron en el año 1994 con los mismos protagonistas en cuanto a la producción técnica de los anteriores discos, ¿no? Y del sello discográfico donde lo estaban grabando. Se trata del EP Colores de Guerra, que finalmente se expuesto en circulación en el año 1995. Ese mismo año, el agente de Carátula Records reedita la demo, la maqueta roja, de nuevo en formato magnético, hasta que, llegados al año 2010, la combinación entre Black Sleep Records, Anonymous Disc y Big Core Disco lo vuelven a reeditar, y en esta ocasión salió en formato CD y vinilo rojo. En 1997, Sergio, que fue guitarra de la banda, dejó el grupo y entra Paco Reina. Hasta que en 1998 la banda queda totalmente disuelta. Y ahora escuchamos de ese disco, de el discazo. Pues bueno, todos los discos de esta banda eran todos mejor, uno mejor que el otro. Del disco, vamos a colocar del disco Humillación, Tortura y Muerte, colocamos un par de temas. Dos canciones, Estoy en el Limbo y Sin Batalla No Hay Bandera. Pues ahí estamos. Tengo un pulso. Todo está talado, pero ahí va. Ahí vamos, pues, suelta. Así que ahí estamos, en directo y en vinilos. En el limbo estoy, en el limbo estoy, en el limbo estoy, en el limbo. Alguien se acordó de mí, una carta, un viaje, a ninguna parte. Estoy en el limbo, estoy. Estoy en el limbo, voy a desertar. Porque estáis acabando con un año de nevera, lavándome la mente, enfermando lentamente, lentamente. Estoy en el limbo estoy. Estoy en el limbo, voy a desertar. No hay fronteras para andar, ni tampoco de sin batalla ni bandera, con ganas de vivir. Todo tiene un fin. Papá, entiéndeme, entiéndeme, con o sin ti. Papá, seguiré, seguiré, seguiré. Mirando atrás, el tiempo vuela. Hemos crecido, pero no lo bastante. El 77 lejos quedó. Y tú cada vez más, no hay fronteras para andar, ni tampoco para amar. Solo se ve un camino, lo aprendí de ti. Todo tiene fin. Papá, entiéndeme, entiéndeme, con o sin ti. Papá, seguiré, seguiré, seguiré. Radical Sonoro. Sonoro. Tiene sus ventajas, más y sale algo mejor y recomendado. Bueno, seguimos en directo por Agroso Radio, en la 3W.agrosoradio.org, en este especial de Código Neurótico, en la memoria de Jorge, bajista y vocalista de esta banda que nos dejó hace un par de días por el fucking cáncer. Dos temas sonaban de esta bandaza, de ese disco que hacíamos referencia hace un momento, el discazo que se llamaba Humillación, Tortura y Muerte, que fue un LP. Del disco que nombraste ahorita, digamos, con el de Colores de Guerra, que ahorita lo estoy poniendo, que dentro del disco trae un cómic, o sea, viene un cómic, ahorita lo voy a poner aquí en el... Hecho por el señor... ¿A quién entrevistamos nosotros aquí cuando empezamos? ¡Ay! ¡Ay, no te crees! ¿Cómo se llama? El señor más famoso de los cómics punk que hay en... Bueno, yo me atrevo a decir que no, que en todo el mundo. Pero bueno, aquí en España en principio... Sí, lo entrevistamos, ¿no? ¿No te acuerdas? Sí, pero me acuerdo del nombre de él. El señor del Pedro Pico y Pico Vena, el señor Azagra. Azagra. Lo hizo él. Bueno, ya hemos llegado a la primera hora de Radical Sonoro y vamos a cambiar de tercio porque vamos a conectar vía Barcelona con Endora y sus vicios. Pero antes, por supuesto, vamos a colocar algún tema de Endora y sus vicios para escucharlo, ¿no, señor Jorge? Sí, sí. Endora y sus vicios. Bueno, vamos a escuchar algo de Endora y sus vicios y ya vamos a entrar en directo en la entrevista con esta banda que nos llega de Barcelona. Es una banda que mezcla el after punk y el punk bastante siniestro, y ellos son Endora y sus vicios. El tema que vamos a colocar se llama Menstruando. Menstruando. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos por Agora Sol Radio, la 3W.agorasolradio.org, y al teléfono tenemos a esta banda que estaba sonando hace un momento, la gente de Endora de Subicio. Buenas noches, buenas nit. Hola, buenas noches, buenas nit. ¿Cómo estáis? Pues estamos aquí, esperando, esperando. Buenas noches. Que hablé Francisco buenas ahorita. Endora de Subicio, bueno... Hacemos un poco de historia. ¿Cuándo empezáis en esta banda? ¿Cómo formáis? ¿Cuándo empezáis? ¿Quiénes sois? Todas estas cositas. Todas estas cosas. De hecho, fue un experimento un poco. Mar, la batería, siempre había tocado el bajo y nos dijo: quiero hacer una banda con vosotros, que éramos Sergio, el teclista, y yo, que soy el guitarra. Porque también tocamos en otra banda, que es FM. Y, que me gusta mucho, no sé qué, vamos a hacer una banda, venga, va. Y nos faltaba una cantante y Laura no había cantado nunca. Y dijimos, venga, a Laura, métete. Y todos estamos cambiados de instrumento. Es hostia. Como... experimental. Yo era batería, exacto, para empezar como de nuevo. Yo tocaba la batería y me puse a la guitarra, Mar tocaba el bajo, se puso a la batería, Sergio cantaba, se puso a tocar el teclado, y Laura no había cantado nunca y se puso a cantar. Joder. Y mira, ahí salió esta bandaza llamada Endora y Subicio, entonces. Grupazo. ¿Te gusta? A mí me encanta. Nos gusta. Yo, mira, no sé quién de ustedes es el que lleva la página del Instagram, pero la primera vez que los vi fue un video que, no sé por qué fue que llegó el video, que me llegó, y de una vez lo compartí en mi estado, y empecé a buscar de ustedes. Y al día siguiente estaba donde Fernando en Potencial Hardcore comprándome el vinilo. Sí, cómprate. Sí, de una vez. Y lo que pasa es que ustedes no siguen mucho programa, pero hace tres semanas, ¿no? Sí. Yo puse ese disco casi completo aquí, el vinilo, en formato vinilo, pues. Lo estuvimos poniendo aquí en el programa. Ostras, no, pues no, el programa no lo sigo, a ver. Pues a partir de ahora va a tener que seguirlo. Sí, programas, pero no en directo. Pero no, no me había enterado. Bueno, pues ya te enteraste. ya lo buscaré por ahí, ya lo buscaré. Bueno, y esto... Porque he visto... Sí. No, dime. Digo, que ya lo buscaré, está colgado. Claro. Oye, ¿y esto cuándo fue que empezaste a esta mezcla de cada uno en diferentes instrumentos? ¿Cuándo fue esto? ¿Hace cuánto? Creo que fue como en 2016. Yo soy malísima para las fechas, pero 16, 17. No sé, estábamos ahí en un mercadillo, en el mercadillo punk de la Astilla. Recuerdo que está, porque nosotros nos engordamos y ala. Dijimos, pues ahí vamos. Y nada, pues ahí seguimos. Nos está costando un poquito, no se está costando, pero cuesta un poquito mantenerse ahí. Pero activos. ¿Pero puede ser por el estilo que hacéis o por qué? Por el estilo que hacemos, es que no sé, el estilo que hacemos lo hacemos un poco porque decidimos que, a ver, a todos nos gustan muchos estilos de música, pero en esa fase del 2016 estábamos muy oscuros y decidimos, queremos ser oscuros, vamos a hacer una banda oscura, porque realmente en los anteriores proyectos de todos... no había ningún grupo que tuviera esa oscuridad, porque, por ejemplo, el Aarón, que está en varias bandas, el Aarón es el que está hoy aquí con nosotros, que es el guitarrista de Endora, pues está en varias bandas, pero su banda con la que más está es ECM, que hace EBM, hace como un EBM punk. Y no teníamos un proyecto tan... no. Ninguno tenía participado en un proyecto tan oscuro y mira, nos apeteció hacer una cosa más oscura. No salió tan oscuro como esperábamos, no. Pero bueno, cada uno somos como somos y salió así. Somos más punkis de lo que pensábamos. No, pero ese disco completo, el disco completo es muy bueno. ¿Quién escribió esas letras? Entre todos. No, bueno, entre todos no. La mayoría son mis letras. Hay cuatro así que son mías. Joder, qué brutal. ¿Cuatro? Creo que sí. ¿Sí? ¿Cuatro? ¿En serio? Sí. No sabes. Aarón, calla, Aarón. Sodomitas es mía. Sí, pero a ver, que yo Sodomitas tengo claro que es tuya, pero quiero saber las otras tres. Bueno, sí. Bueno. Pero sí, es que tenemos una manera de componer un poco variopinta, o sea, no variopinta, no sé si es, no sé las otras bandas lo que harán. Pero vamos un poco así como, pues depende del día, no tenemos una fórmula que seguimos siempre, sino pues hay veces que yo tengo una letra y la juntamos con una música del Aarón, o a veces el Aarón se adapta a una letra mía. Pero no. Va a ser una canción, digo, oye, ¿le puedes poner una letra? Y si va bien, ¿no? Y si no, se queda ahí en el cajón hasta que salga una letra que cuaje. Y al revés, tengo una letra, me invento una canción y ya. Y me imagino que ya tienen letras nuevas y ya tienen proyecto para otro disco, ¿no? Claro, acabamos de grabar el segundo. Bueno, estamos grabando. Bueno, grabado está. Ahora estamos con la mezcla y todo. La mezcla, pero grabado está. Estamos ya a punto de sacar el segundo, que como nos ha pillado una época así un poco extraña de parones y confinamientos y mierdas varias, pues ha ido más lento de lo que esperábamos, pero ya está grabado y ya, bueno, ya está en camino de que salga. Estamos ahí. El primer disco lo sacaste en larga duración, me refiero, en 2017, ¿verdad? Que ese fue como la abreboca de la banda, ¿no? Sí. Sacamos uno súper rápido porque empezamos la banda y como que ya en 6 meses ya empezamos a tocar en directo, a tocar mucho aparte, en menos de 6 meses. Muy rápido, ¿no? Sí, porque nos invitó Silvia Resorte a estrenarnos y nos estrenamos así un poco como pudimos. 5 canciones que teníamos. Sí, y a partir de ahí como que empezamos a tocar mucho. A tocar. y grabamos enseguida, grabamos en casa, porque nosotros somos mucho del do yourself, y grabamos en casa, nos lo mezclamos nosotros y sacamos en formato CD primero, que también los CDs pues nos lo los grabamos en casa también, en casa de Sergio. Y lo que pasa que luego nos vinieron ganas de hacerlo en vinilo, juntamos varios sellos y añadimos cuatro canciones más, que es lo que sería el vinilo, que es el primer CD más cuatro temas más, que ya fue como algo más serio y que ya salió en vinilo y ya se distribuyó pues en tiendas y bueno, es el que tienes tú, José, ¿no? Es el que tenés, José. ¿Eh? Sí. Ese es el que compró José en Potencia. Sí, supongo que es el en vinilo, no. El único que hay en vinilo es ese. Luego hay ese. Un split. Con Santa Espina. Un split compartido. Sí. Bueno, este creo que está ya difícil. Está acabado. Está difícil de encontrar, sí. Hablando de ese vinilo, está editado por Peor Dios Records, Tormenta de Ideas Records, sí. Y sí. Dixie Disca, creo que era el que participaron en ese disco, ¿no? Sí, sí, un sello de Bilbao, el Peor Dios, que es un sello de Barcelona, y Tormenta de Ideas, que también es un sello de Barcelona. Y ahí juntamos fuerzas. Sí, en esta época hay que juntar fuerzas por todos lados, la verdad. Ya me estoy acordando por cómo llegó lo del video. Por Discos Enfermos. El sello Discos Enfermos, que es de allí de Barcelona, sí. Inti. Yo siempre lo sigo y veo todo, pues yo le compro mucho a él, pues, por las cosas que saca. Y él tenía ese vinilo en principio para la venta en su... Sí. En su tienda. Y ahí fue donde busqué, me metí en la página de ustedes y fue cuando empecé a... Y bueno, de ahí a correr a comprarme el vinilo. Y lo que descubriste, José, sí, lo que descubriste. En serio. Discos Enfermos tenía... Sí. Cuando termine la entrevista te voy a pasar por WhatsApp los podcasts del programa para que veas que creo que en tres programas ya hemos puesto... Sí. Sí, ¿no? Vale, yo me los escucho, perfecto. Y bueno, esperando que vengan a Madrid pronto, ¿no? Bueno, cuando venís a Madrid, ¿verdad? Cuando eso, vamos a Madrid. Eso es más importante. Es que Madrid está lejísimo. ¿Qué dices? Barcelona también. Barcelona también. Ya. Bueno, hemos estado en Madrid una vez. Sí, que tocamos con Satélite. Tocamos en una Ocupa, que ahora no puedo recordar el nombre. En Vallecas estaba así. Creo que sí. En una Ocupa y tocamos, nos llevó la peña de Satélite y estuvimos allí tocando, que ha sido la única vez que hemos ido por Madrid, porque somos más de, pues en Bilbao ya hemos estado como tres veces. En Logroño un par y en Valencia también un par y así, pero Madrid, ostras, es que yo creo que la distancia hace que sea más complicado. Sí es. Y más cuando es autogestionado, es fuerte. No es imposible, pero sí es fuerte. Yeah. Yo lo sé porque nosotros también, pues todo es independiente y por lo menos yo pincho música en vinilos y a veces se me hace cuesta arriba el moverme para un lado. Ahorita me están invitando para Huescas y ¿cómo hago yo para llevarlos? Era un tema, ¿no? Claro, digo, sí. Es que con los vinilos, madre mía, imagínate, como no pesan casi, los vinilos no pesan, joder. Sí. Y los platos y todo eso, bueno. Es un tema. Oye, y... No sé, yo no soy muy muy dado o soy desconocedor de la escena punk siniestra o de la escena after punk. ¿En qué ciudad de España es la que tiene más acogida a este tipo de estilo de música? Yo porque bajo mi desconocimiento, porque soy un desconocido, o sea, esta música me gusta, pero no soy muy seguidor de ella, pero me gusta, ¿no? En el País Vasco es muy fuerte. En general hay poca movida after punk de esta, ¿eh? Sí, por ejemplo, de aquí en Barcelona mismo, que es lo que podríamos opinar más objetivamente, no hay muchísima gente. O sea, en los los conciertos que son 100% así, poquita gente viene. O sea, antes son los mismos, es como que conoces todas las caras, tal, ya nos conocemos todos y tal. Porque está Tarsi, está Tarsi que está haciendo Tarsi y sus ejemplares, que está haciendo algo ahí con este, Charlie. Ajá. ¿Charlie? Ah, bueno, sí. Nosotros hemos, la última vez que vinieron a Barcelona fuimos teloneros. Joder, qué brutal. De ellos. Los ejemplares. Sí. Y esos tíos los sigo, bueno, de Carniceros del Norte, de todo. Bueno, eso sí lo conozco. Sí. Es que Aarón ha estado de gira con ellos porque Aarón ese ha sido el teclista de Eyaculación Postmortem. Otra bandaza. Y se fueron de gira con ellos en lo de la Santísima Trinidad. Y Aarón ha estado con los Carniceros del Norte y los Canterbury Relics. Que aquí, eso es otra banda que ya no prácticamente, aunque en estos días vi que estaba otra vez Cante Epidético y que iban a tocar. Estaba leyendo yo en estos días como un flyer, o son ideas mías. ¿Quién? Cante Epidético. Ah, pues no sé nada de ellos. No. De hecho, desde que dejamos la gira no sé nada de ellos. No sé. Oye, Aarón y Laura, entonces, en resumida cuenta, es una escena que no tiene mucha potencia, que se lo pierden, porque realmente a mí me gusta lo que este estilo de música me gusta, pero como dije antes, no soy conocedor de la escena, pero podemos decir que el norte de España podría ser el más en el cómo digo, nosotros no solo, o sea, tú nos consideras muy darks, o sea, no, me refiero, no, yo no pongo nosotros tocamos. No, yo lo veo distinto, yo lo veo como una mezcla de todo. No pongo etiqueta, pero bueno, sí. El fondo del punk con el after. El after, exactamente. Exacto. Con el dark, con... Sí, tenéis una mezcla de todo, la verdad. Pero a mí lo que más me encanta, aparte del sonido que tienen tan brutal, es las letras. A mí me encanta. Letras. Sí. No. Ya, es que bueno, yo creo que las letras son muy oscuras, pero son muy punks. Sí, son. Son muy punks. Entonces, yo creo que esa mezcla que tenemos nos ayuda a movernos en la escena más darks o más oscura, pero también nos ayuda a movernos en la escena más punk. Y entonces, exacto, ahí nosotros tenemos una mezcla que a lo mejor hay otras bandas que son más oscuras, cholo, más oscuras, y tienen más limitado pues la escena en España, porque tenemos colegas como los Malefixio, que tocan mucho en Europa o tocan más en Europa, y en cambio en España no tocan tanto porque a lo mejor tienen este rollo mucho más oscuro, que aquí pues quizás somos menos oscuros, no sé, o hay menos movida oscura. Sí que es verdad que hay muchos grupos así muy oscuros de aquí, tocan más fuera que aquí. Sí, es verdad. Ya sea oscuro así también industrial, electro y cosas así, tocan más fuera que aquí. Mira, yo estaba haciendo ayer yo tengo una página que se llama Postpunk, yo soy venezolano, ¿no? No. una página en el Instagram que se llama Postpunk en Venezuela, porque a mí sí me encanta el postpunk de toda la vida, yo tengo mucha influencia del postpunk de bandas como Joy Division, Bauhaus, bueno, esas, estoy hablando de las comerciales, ¿no? Y después ya podemos hablar más underground. Y ayer me puse a hacer me puse a hacer como una investigación de lo que hay nuevo ahorita de este género, ¿no? Y aquí lo que tú estás hablando, aquí hay muy pocas bandas, y me quedé loco que en Latinoamérica, sin embargo, hay un montón de bandas ahorita nuevas. Pero lo que es ahora. Sí, es sí. Ahora. México, Colombia. En México brutales. Chile también. Sí, hay mucho movimiento por allí, y aparte también hay mucha... tenemos mucha gente que nos escucha, porque hay mucha demanda también de este tipo de rollo más oscuro, sobre todo en México, sí, o en Colombia, o ahora pues en Panamá, que tengo colegas que nos pinchan, y hay mucha gente de allí que te dice, que me escriben ¿y cuándo venís? Y es como bueno, si estuviese la vuelta a la esquina, ¿no? Es que en México luego me paso un nos pasa mucho que te escriben como que tienen como que les llama más la atención, sobre todo la peña de allí de Sudamérica está muy, o sea, está muy influenciada por sí. la movida madrileña. Sí. Y el rollo ochentero oscuro que había en en España, o que se hacía en España. Te puedo hablar del caso de Venezuela, que la influencia a nosotros. Yo tengo 50 años y mi influencia, yo empecé a escuchar Pum a los 12 años y mi influencia vino de La Polla, por supuesto, de los primeros grupos que llegué a escuchar fue Escorbuto, La Polla, Rip y esas cosas, ¿no? Eso fue lo primero. Luego vino la segunda época, que fue la de los 90, que estuvo gracias a Fernando, que fue para Venezuela. Fernando de Potencial Hardcore hizo una visita en Venezuela en el año 92. Con Garrotevin. Ajá. Y bueno, nos llevó un montón de material de las bandas aquí madrileñas, de Barcelona y qué sé yo. Y bueno, eso fue una nutrida. Entonces, casi todas las influencias que tenemos en Venezuela son del punk. Pero lo que te iba a comentar, que antes de que llegara esa influencia, tenemos más influencias del post-punk. Porque lo primero que escuchábamos nosotros era The Cure, Bauhaus, Joy Division. Yo voy para el concierto de Cure ahorita el 11. Coño, tengo que verlo. Nunca los he visto. Así que. Así que no importa que Roger Veres, viste viejito. Oye, chicos, ¿y cuándo? Entonces, Madrid, todavía no sabemos cuándo vas a tocar, pero ¿tenías algún concierto en otro lado que no sea Madrid para próximas fechas? No somos muy de a largo plazo, de planear cosas a largo plazo. Y yo te digo una cosa, a mí me da una pereza máxima planear nada. Entonces, vamos un poco... Al día a día. O sea, yo no busco bolos. No, lo que va surgiendo. Lo que va surgiendo y si nos viene bien y tal. Pero así como yo ponerme a mover para... Me da mucha pereza. La verdad que es porque... Pero estamos mal acostumbrados. Ya, empezamos ya. Así, que nos llamaban de todos lados. Joder, sí, hay que cuadrar algo aquí en Madrid de alguna manera. Tocando. De hecho, tocamos el lunes aquí en Barcelona y no sé, tocamos hace poco también. Sí, este mes de octubre hemos tocado varias veces y el lunes en Halloween tocamos también. Pero más allá de, pues no tengo muchos planes. Vamos un poco bueno, así. Saldrán, los planes saldrán, ya verás. Perdón. Como yo estoy en otras bandas, es como que yo soy un lastre. Vamos retrasando porque cuando no coincido con una, con la otra, y hay que hacer de todo, y es como... No, si no te especializas en nada, todo avanza lentamente. Oye, ¿y por qué ese nombre, Endora y sus vicios? Endora y sus vicios. Es que yo antes venía... Yo era bailarina antes. Y hacía como cosas con teatro y como con cine mudo y burlesque y cosas así. Y Endora era como un nombre artístico que yo tenía, pero yo lo saqué del personaje de Embrujada. No sé si recordáis de la serie Embrujada. Sí, cómo no. Endora, sí. En Latinoamérica vale. Se llama Hechizada. Endora es la madre de la chica, la embrujada, que yo de pequeña me fascinaba porque embrujada me gustaba mucho, a mí siempre me han gustado las brujas. A mí también. Y no podía entender cómo Samantha, que era la hija, quería ser esposa y no quería ser bruja, ¿sabes? Sí. Entonces, mi personaje favorito era esa Endora que aparecía para joder el matrimonio y para joder la estabilidad del hogar, con en plan, ¿qué coño quieres ser ama de casa si eres bruja y tienes superpoderes? Vamos. Y cuando montamos el grupo, como no sabíamos qué nombre, los gremlins que tengo, que son unos gremlins, siempre se reían de mí y me decían Endora y sus tals, Endora y sus cuals, y al final nos quedamos con Endora y sus vicios. Pues a mí me gusta el nombre, la verdad. Tiene un poco que ver con con la desidia del personaje, con el personaje de Endora de la serie, ¿no? De quejarse un poco de la normalidad, de quejarse un poco de la sociedad, de un poco como no participar con el rollo normie, digamos, ¿sabes? No, rollo normie me refiero a ahora mi casa, ahora soy ama de casa, ahora sí, tengo un trabajo. Lo decían, lo convencional, algo así, convencional. Sí, lo convencional, que yo de, o sea, yo es que siento, me encantaba ya desde pequeña ver que tú eres una niña, ¿no? Y decir, y que no empatizaba con Samantha, con la vida que quería llevar, pudiendo ser lo otro, pues ya, pues es algo que ha ido conmigo ya con los años. Y después caímos en el punk. Ah, sí. Sí, bueno, yo creo que el punk, más que un estilo musical, es una actitud de vida. Claro, claro, bueno, así lo totalmente. Veo yo. Pero yo lo llevo de por vida. Para mí es mi vida, o sea, claro. Más allá de la música y de todo, es eso. Además que cada quien, lo que yo siempre digo, cada quien adopta una actitud distinta, pero de lo que tú sacas del punk, ¿no? Porque para cada quien es algo, claro. Para cada quien significa algo, pues. Ok, y bueno, lo importante es eso, el ser tú mismo, que yo creo que eso es lo más importante de este tema del punk. Bueno, Laura y Aarón, muchas gracias. Oye, a la gente que nos está escuchando, estamos hablando con Endora y su vicio desde Barcelona. Os recomiendo la banda, están en Bandcamp y por supuesto están en YouTube. Y a la gente que nos está escuchando, que quieran contactar con la banda, ¿cómo lo puede hacer? A ver, ¿tenéis un correo electrónico? ¿Facebook? ¿Cómo lo pueden hacer? Tenemos correo, tenemos Facebook, o sea, yo llevo las redes, llevo el Instagram y cualquiera que me escribe, pues yo contesto. Tenemos correo electrónico, por supuesto, que es endorayusvicios@gmail.com, que no es nada complicado, pero yo casi prefiero que me escriban por Instagram porque es algo que llevo mucho más al día que el correo electrónico, que parece mucho más serio. Sí, sí, sí. No sé, por ahí, sobre todo por Instagram, porque a veces el Facebook es como, si tienes diferentes páginas, el Facebook es como muy lento. Te colapsa. ¿Y los que quieren comprar su disco allá en Barcelona? ¿Y los que quieren comprar el disco en físico en Barcelona? En Barcelona creo que están en el local. En Madrid también está, sí, en Madrid, La Negra. En Madrid está en La Negra. En Madrid. Sí, en La Negra. Ahora te he perdido. En La Negra, en Potencial Hardcore. En La Negra Shop, Potencial Hardcore. Y hay otra tienda, ya te voy a decir ahorita. Hay otra en Rara Avis, no sé si está. Ajá, sí, también, sí está, está. Sí está. Y en Bilbao también está. No sé, he perdido un poco el control de dónde está. Pero si alguien quiere el disco, me escribe y yo cojo y se lo envío. Estamos en Bandcamp, yo vendo bastante por Bandcamp. Pues a Europa o a Sudamérica, y por Instagram se lo envío a quien quiera, vamos. Y lo que están escuchando, yo recomiendo ese disco al 100%, ahí no hay desperdicio en ese disco. 14 track, con sí. Esos bonus track que... Trayazos, esos son trayazos. Trayazos como verdades, como... como... Y a ver si nos, oye, que nos lleven para Madrid, que nosotros cogemos y vamos tranquilamente. Eso lo estaba pensando. Aquí nosotros tenemos un colega que es amigo de nosotros, pasa que él está ahorita un poco con los temas, con lo mismo que tú estás diciendo, que todo está lento. Yo no sé si conoces a Napo, de Napo Records. Yo le voy a comentar esto. No. A ver, a tocar esa puerta, a ver si se podría hacer algo ahorita o que él me dijera, claro. Habría que organizarlo bien, pues. Ahora, sitios de donde tocar aquí hay. Eso sí hay de sobra. Sitios... No, hombre, a mí Madrid me mola mucho. Y yo qué sé, Madrid es como, no sé, mola tocar. Y nosotros, o sea, el disco te puede molar. Pero lo que más mola de Endora y sus vicios es verlos en directo. Claro, eso ya lo sé porque los videos que he visto. Eso es lo que más engancha. Bueno, chicos, de verdad, muchas gracias por vuestro tiempo y espero verlos aquí en Madrid o si no, tocará irnos para Barcelona. Hacemos un llamamiento desde aquí, en plan, creer es crear. En mi caso particular, un super placer entrevistarlos, de verdad, grandísimo y espero poder verlos pronto. Ojalá, venga. Bueno, chicos, un placer, de verdad. y a seguir con esa actitud, la verdad. Pues nada, seguimos. Eso es verdad. Los años pasan, pero la actitud no cambia. Señor José, un gran abrazo. Gracias. Bueno, buenas noches. Venga. Buenas noches. Buenas noches. Deu. Bueno, estábamos hablando con Endora y sus vicios de Barcelona. Eran Aarón y Laura y nosotros vamos a colocar un tema que se llama Sádica Satánica. Endora y sus vicios. Radical sonoro. Hoy he decidido salir a pasear. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, dos temazos de Endora y sus vicios. Estuvimos escuchando Mala Leche y seguimos en directo, por supuesto. Bueno, antes de volver con el especial, la segunda parte del especial del código neurótico, llega el momento de anunciar algunos conciertos que se van a celebrar aquí en Madrid. Así que prepara papel y lápiz, que vamos a la parte de agenda de conciertos, para que no digas después que no hay conciertos en Madrid. Pues papel y lápiz, que viene la agenda de conciertos. Agenda de conciertos. Bueno, hoy en Gruta 77 está tocando la banda He Case, una banda que hace post-punk. Vale 7 anticipada y 5 en taquilla, y es a partir de las 9 de la noche en Gruta 77 en Madrid. Mañana 28 de octubre estará tocando GBH con los Brothers en el 22 aniversario de Gruta 77, a las 15 anticipada y 18 en taquilla, a partir de las 9 y 30 de la noche. El día 29 estarán tocando Papá Lebowski, Activos Tóxicos y Punk Sailor en la fiesta Halloween de Gruta 77 a partir de las 9 de la noche. Bad Manners estará tocando el 30 de octubre en Madrid en la sala Gruta 77 junto a los Sally Brown en el Ska Halloween. 20 anticipada, 24 en taquillas a partir de las 9 de la noche en Gruta 77. Ya metidos en noviembre, el día 4 de noviembre estará tocando los Bows of Glory de Reino Unido y Lágrimas y Rabia, 15 anticipada, 18 en taquilla en Gruta 77 a partir de las 10 de la noche. Y un día después, el día 5 de noviembre, la gente de Buster de Alemania junto a la Scalon, 18 anticipada y 20 en taquilla. Esto será en Gruta 77. Y en Let's Go de Parla, los conciertos que estén preparados serían mañana 28 de octubre, Ayatollahs, es una banda de tributo a Siniestro Total. El sábado 29 de octubre estarán los Benny Bibi Bichi Hardcore All School de Madrid junto a Lost y a la banda de Blackening, que vienen de Iruña, una banda que hace Trashcore. Esto será el día 29 de octubre en la sala Les Go de Parla. Esa misma sala Les Go de Parla, el día 30, estarán Kennel, Teresa CFR, raras Músicas y la gente de Renacer, también el día a partir de las 17 horas. Y ya cerrando el mes de octubre, el 31 de octubre, 7 Muertes y los Bajistas Malditos. Una banda de rock and roll en la especial noche de Halloween del Let's Go de Parla, de esta sala que de conciertos de Parla, la sala Let's Go de Parla, que es la calle San Roque 51. El 29 de octubre estarán tocando en el Propaganda Producciones, el primer Propaganda Producciones Fest, Displasia, estarán Matarlos es Poco de Valladolid, de Alicante Matarratas, Complot Soviet de Madrid y Razón de Odio de Castellón. Esto será, como dije, el 29 de octubre a partir de las 20 horas lo patrocina la gente de Potential Hardcore, que tienen las entradas a partir de las 8 de la noche, es el concierto de este festival. Bueno, lo que le gusta al ska, el 29 de octubre estará tocando en acceso libre Escaparapit junto a Adrenalina, y a partir de las 18 horas en las canchas de J mayúscula, en acceso libre. Y el 29 de octubre está el Festival Madrid al Infierno con Cop, Innoctus, Nucleoterco, Nafaroa, 1512, Asaco, 1312, H. Canino, y esto será en la CCO Atalaya, aquí en Vallecas. Eso será el día 29 de octubre. Si está buscando más conciertos, también anuncia que en el Eco de Oporto estarán tocando el 29 de octubre a partir de 19 horas la banda Terescar, Ganzúa, Kemen, que vienen de Oslo, noruegos. Estará Furraya, Renacer de Madrid y Eterna Discordia. Esto será la CCO en la Eco, en el Centro Social Ocupado. Aprendí a no mentir. Sin batalla ni bandera, con ganas de vivir. Todo tiene fin. Bueno, si tienes un concierto y quieres anunciarlo totalmente gratis, porque no cobramos por ello, escríbenos a radicalsonororadio@gmail.com. Bueno, por aquí tengo otra cosa. El domingo 30 de octubre en Hardcore Night Show, en la sala Godfather Club, que era el antiguo Jimmy Jazz, aquí en Vallecas, estarán Tiempo de Ira y War Times, un poquito de hardcore. Y para los que les gusta el hardcore, que a mí me gusta por lo menos. ¿Qué otro concepto? Aquí en Madrid. Y hay uno. Ah, sí, ahí también. Acritud y el otro era. Yo voy. ¿Vas a ir? Sí. ¿Y el otro cómo se llamaban? Dos bandas. O sea, lo buscamos. También hay otro concierto en la sala Rock Palace. Estarán Ulises Lima, The Only Traces, Left of Sound, Ken Tips y Jeta. Rock Palace, aquí en Madrid, 20 horas. Bueno, estará a punto de empezar ya. Y sería 8 anticipadas y 10 en taquilla. Y el concierto que me nos está recomendando José, que es el que va a ir, ahí se lo encuentro por aquí. Que si es el mismo sala Godfather. A ver dónde está lo de Godfather. A ver si lo encuentro para seguir. Conciertos. Oh my god, where it is. Aquí están. Eso era. Es hoy, ¿no? A las 9, era 9:10. Para que yo tenga un grupo de conciertos, de hecho de esa sala, que me lo pasó Trapa, que es el que. Abismo. Acritud, hoy en la. Es gratis, por cierto. A partir de las 10, o sea que te da tiempo de irte. Claro, o sea, yo me voy porque tengo que dejar esto en la casa. Y lo otro que. Ah, bueno, hay un festival online que lo hacen unos hermanos de Colombia. Que lo voy a recomendar que os conectéis en el Facebook de este festival, que creo que es su segunda o tercera edición, que os recomiendo que os metáis en Facebook y os metáis en este festival. Ya les voy a decir cuáles son las bandas que van a tocar en el festival, que lo tenía por aquí apuntado. Como hay conciertillos, a ver. Aquí está. Es el Festival Internacional Disturbio contra la Violencia de Género, y esto será el domingo 30 de octubre desde las 2 horas de Colombia. Y la banda que van a estar está Pánico, Satánico, Artas, Profex, Caos Capital, Anacrofobia, CAF, Condenados al Fracaso de aquí de España, Desorden, Asma, QDH, Radamel, y esto lo podrás ver en el YouTube Live, en el YouTube de Mentes en Disturbio, nuestros hermanos Mentes en Disturbio. Por cierto, ya terminando esta sección, Hay una banda de Panamá. Hay una banda de Panamá que está buscando hacer conciertos aquí en España. La gira que tenían preparada se le ha caído y se quedaron, creo, con dos o tres fechas nada más. Y creo que si no estás escuchando, te lo recomiendo. La banda viene de Panamá y, bueno, nos escribieron lo segundo, ¿no? Estamos buscando conciertos de una banda de la movida punk hardcore de la zona para los primeros días de noviembre. Es de una banda que viene de Panamá y que se le ha caído todo lo que es relacionado con la gira. La banda, ya no sé, la banda se llama 5 Gramos, así que pendientes ahí, apoya a las bandas. Pero José, que vamos a seguir con la parte ya resta. Ahorita arrancamos con el disco de Colores de Guerra. Vamos, pues, a soltar, ahí podemos soltar, pues, tres temas seguiditos. Dale, ¿verdad? Pues, suéltalo. Vamos a poner ahorita Colores de Guerra, Los Dueños del Planeta, Mi Amigo el Banquero. Pues todo tuyo. Suéltalo. Suéltate, pues. La era de la igualdad. Colores de guerra contra la tiranía. De lejos llegan y están, igual que tú, buscando la libertad. Buscando la libertad. ¿Quién hizo la frontera que mata y condena a la libertad? La era de la igualdad. Colores de guerra contra la tiranía. De lejos llegan y están, igual que tú, buscando la libertad. Buscando la libertad. We'll be right back. para mal. Radical Sonoro. Hola, somos Endora y sus vicios. Y os mandamos un abrazo a Radical Sonoro. Vaya temazo ha metido el señor José de nuestros invitados, Código Neuróptico, en honor a Jorge, bajista y vocalista que se llevó el cáncer hace un par de días. ¿Qué temas sonaron, José? Pues sonaron del disco Colores de Guerra. Casualmente, pues esa es la primera con la que arranca el disco, se llama Colores de Guerra. Luego Los Dueños del Planeta, Mi Amigo el Banquero y Trabaja y Serás Rico. Son cuatro temazos, puros trallazos. Puros trallazos. Puros trallazos de esa banda que... Ningún disco de ellos eran igual. O sea, no, eran igual. Se mantenían su identidad. Pero más allá de eso es que todos los discos son buenos. Sí, o sea, sí, ningún sí. disco de ellos es malo. Ningún disco de Código Neurótico es malo. Todos son buenos, pero son, por lo menos este disco cambia de lo que tú escuchaste al principio, que el Totus y el sí, este es más hardcore. Exacto, esto es un tema distinto y fíjate que le meten también como un tema de hip hop en algún lado y es algo como más... Que yo era más primitivo y esto ya es más, vamos a decirlo, no profesional, sino más hecho, más elaborado, ¿eh? Sí. Esa es la palabra. Aquella voz. Bueno, seguimos en directo. Bueno, quedamos en la biografía de la banda, lo quedamos en el año 97, que Sergio abandona la banda y entra Paco Reina hasta que en el 98 se disuelve la banda definitivamente. Al año siguiente, la gente de Carátula Records lanzó un CD que aglutina los discos de Código Neurótico, En la Barra del Bar y Humillación, Tortura y Muerte. En el apartado de aportaciones, en varios recopilatorios, Código Neurótico se prodigó de concierta asiduidad, o sea, salían muchos compilados. Quema Tanques en Insumisión, editado en el año 92, Dónde Está el Mar, En Caña al 92, Desmascarados en 92, de 1992, Humillación, Tortura y Muerte en Antirracista en el año 94, Totus Tutus, Pega a tu Mamá, Quema Tanques, Las Maldinas, Cotolengo en Nacido para Estorbar, en el año 2009. Ese es tremendo compilado, sí, pero es que editado por Vicor. Exacto, pero ese disco es del 2009 porque nunca pudo salir a la... Pero ese disco es del 89 originalmente. La idea que tenía. Exactamente. O sea, ese vinilo lo sacaron en esa época, pero entonces las discográficas, como era Pum, no le dieron bola. Eso, y vino a dar luz fue ahora. Bueno, en el 2010, la gente de Black Sheep Records publica un recopilatorio en vinilo y en CD, en diferentes ediciones limitadas. ¿Qué es este disco? Nacido para estorbar. Y Colores, que recoge una buena muestra de la música de los Códigos Neuróticos a lo largo de sus años. El trabajo se tituló Sin Bandera ni Batalla. como una de sus últimas creaciones. Dos años después, o sea, en el 2012, se edita un nuevo recopilatorio, pero es más, este es más distinto al anterior, o sea, era diferente, pues se trata de un tributo al grupo en el que se juntan diferentes grupos de todas las épocas para interpretar clásicos de temas del trío catalán. Doble y que te acuerdas que banda participa en un montón de bandas. Ahí está, por decirte ahorita, una que me puedo acordar así rapidito, coño, que son que los que tocan las drogas, en fin, ¿cómo es que se llama esa banda? Bueno, te acordarás y lo verás. El que está escuchando sabe qué canción estoy hablando. Pero bueno, que no me vienen a la mente, pero son bandas reconocidas. ¿Y lo tienes aquí? Sí, sí, ese me lo traje de Venezuela, ese disco. Bueno, entre los coetáneos, coetáneos de a Código, o sea, los seguidores de Código Neurótico, podemos encontrar a los Pug, Vigueses, Chuck Scalla, Motosierras, la banda de rock de Santa Coloma de Gramanet, el grupo de punk de Cornellá del Vallès, Monstruación, o a los punk rockers de Zaragoza, el Doctor Yonkis. Se trata de un doble disco en vinilo, que es lo que decía José, y estas bandas participan en ese vinilo, que son Monstruación, por ejemplo, Electro Yonkis y Motosierras, o Scacha, los vigueses, y que este disco en vinilo vio la luz a través de las disqueras locales Anonymous Disc y Black Sheep Records. Recuerda que este programa lo puedes escuchar en diferido a las 18:30 hoy jueves, hora de Perú, por buque13.com, mañana viernes 17 horas de España por radiotrama.cat, Radio Libre de Sabadell, sábado 16 horas de Miami por descarriados.site, sábado 20 horas de España por solirrabia.com, sábado 19 horas de Argentina por radiocrimen.com.ar, domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com, lunes 12 horas de México Pacífico por piratitasradio.live, miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. Y el podcast estará disponible en Spotify y en iVoox. Nuestras redes sociales son en Instagram, Twitter y Facebook como Radical Sonoro. Y nuestro correo es radicalsonororadio@gmail.com. ¿Qué colocamos? No, ahora seguimos con el caso. Suelta, pues. Bueno, está dentro de ti. Si te venden duros a pesar. planeta que es impuesta por mí, que no la has visto en la televisión. Caminando por mis pies, no pares, todo gira ante mí. Cuando me dejo llevar, quítate la venda de los pies, no seas un reflejo de los demás. Caminando por tus pies, no pares, sé tú mismo y no el doble de alguien. Todo lo bueno está dentro de ti. Si te venden duros a peseta, di que no, que no, que no, que no, que no. Tú mismo. En el dial, entre basura comercial, una radio sintonice y de todo me enteré. Escucha aquella voz que escupe desde el emisor. Quieren hacerla callar porque dice la verdad, que eso no le gusta a la ley. Nunca, nunca se deja pisar la tierra ni volver a resucitar. Un milagro no lo es, es una radio libre. Escucha aquella voz que escupe desde el emisor. Quieren hacerla callar porque dice la verdad, que eso no le gusta a la ley. Cada hora, cada día manipulan la historia. Todo va mal, todo va bien, te confunden para controlarte. La libertad de emisión es libertad de expresión. Hay gente que quiere opinar, pero no en un reality show. Escucha aquella voz que escupe el televisor. Quieren hacerla callar porque dice la verdad, y eso no le gusta a la ley. ¡A la ley! Aquella voz que escupe desde el emisor. Quieren hacerla callar porque dice la verdad, y eso no le gusta a la ley. Cada hora, cada día manipulan la historia. Todo va mal, todo va bien, te confunden para controlarte. No le gusta. Escucha aquella voz que escupe desde el emisor. Quieren hacerla callar porque dice la verdad, y eso no le gusta. Escucha aquella voz que escupe desde el emisor. Quieren hacerla callar porque dice la verdad, y eso no le gusta. Escucha aquella voz que escupe desde el emisor. Quieren hacerla callar porque dice la verdad, eso no le gusta. Escucha aquella voz. Aupa, desde Ávila somos Alberto, David y Julio, Hardcore Crash, HCK, y queremos dar un saludo grande a la gente que escucha Radical Sonoro. Hacéis un trabajo encomiable, sois la puta polla, me cago en Dios. Siempre arriba, cojones. Y un abrazaco enorme, nos vemos en los conciertos, cago en Cristo. Claro que sí. Venga. Aupa. Escucha Radical Sonoro. Escucha Radical Sonoro. Escuchas Radical Sonoro. Buenas, acá el gordo Pablo de la banda Catalepsia, desde la República Separatista de Villa Adelina, Buenos Aires, Argentina. Un saludo a toda la gente que esté ahí escuchando la radio Radical Sonoro. Hola gente, pues nada, mandar un saludo a todos los oyentes de Radical Sonoro. Somos Peligro 66, estamos aquí en el local y vamos a pegar una buena zumbida al ensayo. Soy Chino. Hola, yo soy Alberto y nada, que un saludo muy grande. Y lo dicho, a ver si nos vemos pronto y sonamos por ahí por Radical Sonoro Radio. ¡Un abrazo! Hola Nécoras, soy el Pollo, el otro guitarra. Radical Sonoro Forever. Un abrazo. Gracias, hasta luego. ¿Qué tema hace Radio Libre? Como somos nosotros, ahora son radio, Radio Libre, Radio Libre. Y la semana que viene vamos a tener otro buen programa con dos bandazas. Vamos a tener desde vía telefónica, vamos a conectar con Estados Unidos con una banda que hace ska core. Bueno, de hecho no hemos entrevistado ninguna banda de ska core en este programa. Y vamos a hablar con la gente de Ocho Calacas, desde Orange County, una California. Bandaza. Y también ese mismo día nos van a estar visitando otra bandaza llamada Desenterrados. Es correcto. Que son gente de Ex Larsen. El Leo que va a venir por ahí. Y aparte de eso, que no había comentado, ni te había dicho. El jueves que viene, viene Matías por ahí también. Coño, viene Matías. Ah, bueno, así mira. Qué bueno. Lo veremos. Así. Pues ya sabes. Y el señor Control X que lo invité. Ah, bueno, Control. Eso va a ser una fiesta aquí ese jueves que viene. Pues ya sabes. La semana que viene vamos a estar entrevistando desde Orange County en California a la gente de Ocho Calacas y nos estarán visitando Desenterrados. A la gente que les gusta Slassen, pues son Slassen. Bueno, hasta la recta final de este programa de hoy, de este especial que le hemos dedicado a Jorge, bajista y vocalista de la banda también desaparecida Código Neurótico, y que Jorge nos dejó hace dos días por el maldito cáncer. También hemos hablado con Endora y sus vicios de Barcelona, qué bandaza. Y casi nos estamos yendo, hemos anunciado conciertos, hemos estado activos en este programa número 87. Bueno, y seguimos con el disco de Colores de Guerra de Código Neurótico. Anteriormente escuchamos Sé Tú Mismo y Radio Libre, que son las dos canciones que finalizan el lado A del disco, y ahorita arrancamos por el lado de ellos. Este disco lo estoy poniendo completico porque a mí este disco me encanta. Bueno, pues suelta entonces. Esta canción se llama El Caimán Acorralado. Y bueno, de ahí vamos a dejar tres temas seguidos, que es El Caimán Acorralado, Código Neurótico y Trova Ácida. Y después ya cerramos con el final. Eso. Suéltalo. Ya vete preparando el final entonces. Dale pues, suelta. Se siente molestado, los Estados Unidos, su falsa democracia, crítica a la igualdad, pero no pone esta mano, tiene la piel roja, tiene la piel roja. No se puede aguantar, en Cuba bloqueo, listo para chupar, está el mosquito santo, quiere acabar, acaba con mal. Existe una isla en forma de caimán con su propia identidad. Y que no se olvide, y que no se olvide. Se siente molestado, los Estados Unidos, su falsa democracia, dedica la igualdad, pero no con el caimán, tiene la piel roja, tiene la piel roja. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, llegando ya al final de este programa, de este especial, en nombre de del señor Jorge, bajista, letrista y voz de Código Neurótico. Que nos dejó hace un par de días por un maldito cáncer. Nosotros ya vamos a ir recogiendo los bártulos. Nos queda 10 minutillos de programa, de concierto, iba a decir. Bueno, sí, esto es como un concierto. El concierto que no pude ir nunca a ver a Código, tío. Y durante, y ya para finalizar un poquito lo de la biografía, durante el año 2011 se volvieron a juntar Código Neurótico para celebrar el 30 aniversario de esta banda, del nacimiento de la banda. Sacaron un vinilo doble, que ese sí es en difícil directo de conseguir. Ese se jodió. Joder, yo sí quiero ese disco. ¿No lo has conseguido? Porque yo estuve buscando y nada. Pero eso es un discazo porque es la reunión de ellos en su 30 aniversario. Pues eso fue durante el año 2011 y se volvieron a juntar para celebrar el 30 aniversario del nacimiento de la banda. Protagonizando una gira haciendo una gira por todo el territorio español, que tuvo su punto final 17 de diciembre del año 2011, por supuesto en su tierra, en su casa, concretamente en Factoría de Arts, junto a sus paisanos Inen Killers y los madrileños Bajo Clero, que es lo que me comentaba, ¿te acuerdas? Napo, que nos hablaba de Napo. Durante la gira pisaron diferentes puntos del país, como Mondragón, Ruta 77, aquí en Madrid, en Vigo, estuvieron en el infierno, en la Mirona de, en la UPA Lumbreras también tocaron, en Ramataz, en Barcelona, en Zaragoza, en el López, en Baracaldo y en la Sala Pons. Nos dejaron varios discos, bueno, 5 discos. Totus Tutus del 83 por Domestic Records, La Maqueta Roja del 86 por Grabaciones Paranoicas, En la Barra del Bar del 88 por Stopping Records, Humillación, Tortura y Muerte del 92 por Illa Records y Colores de Guerra del 95 también por Illa Records. Estoy escuchando ese disco de lo que queda de programa. Quedan 4. ¿Sí da chance? Sí, no, vamos a despedir con esos 4. Eso. Vamos a soltar los 4 de una vez seguidito. Sí, y nos vamos a ir, nos despedimos con ellos, o sea que vamos a despedir ya. Exacto. Recuerda, la semana que viene vamos a tener a 8 Caracas, banda de ska core desde Orange County, California, y Desenterrados, Slaxen. Eso será la semana que viene, el jueves de la semana que viene, o sea, jueves 3 de noviembre entrevistaremos a 8 Caracas, una banda de ska core de Orange County, California, y Desenterrados, la banda de punk de Madrid, con gente de Larsen, bueno, de esa banda madrileña llamada Larsen, y Matías que va a venir acompañando. Y recuerda que este programa lo podrás escuchar en diferido hoy jueves a las 18:30 de Perú por busque13.com, mañana viernes 17 horas de España por radiotrama.cat, en Radio Libre de Sabadell, sábado 16 horas de Miami por descarriados.site, sábado 20 horas de España por solrevia.com, sábado 19 horas de Argentina por radiocrimen.com.ar, domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com, lunes 12 horas de México Pacífico por piratitaradio.live, miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. Este programa estará disponible en Spotify y en iVoox. Búscanos como Radical Sonoro. También nos puedes buscar en Instagram, en Twitter y en Facebook como Radical Sonoro. Nuestro correo radicalsonororadio@gmail.com. Ah, por cierto, se me olvidaba algo. La gente de Pegatito Radio han cambiado de página y les voy a recordar. Es el mismo día, lunes 12 horas de México Pacífico, por piratitarecords.blogspot.com. Repito, piratitarecords.blogspot.com. Ahí está el link de la radio. Todos los lunes a las 12 horas de México Pacífico. Bueno, Josito, gracias por venir, brother. Una vez más, aportando. Y muchas gracias a todos los que nos sintonizaron a través de Agora Sol Radio en la 3W.agorasolradio.org y a través de sevenrockradio.com. Nos vamos a despedir con tres temazos, cuatro temazos de los desaparecidos, de la banda desaparecida Código Neurótico, por supuesto, en honor a Jorge, que hace dos días lo dejó por un fucking cáncer. Vamos a escuchar Trova Ácida, La Ley de la Patada, La Cara Oculta de la Moneda y Desconexión. Y nosotros Desconexión vamos. Es brutal. Y gracias por todas, por la sintonía. Gracias. Y recuerda, la semana que viene, 8 calacas y Desenterrados. Vámonos, José. Hasta el próximo jueves. Gracias por la sintonía. Desempleo, reduciendo el sueldo al obrero, disfrutaré al comprar en agosto un velero. Es irónico, es tan cínico, que te compren con una panera. Por Navidad te darán por detrás y en febrero te dolerá. Cuando no, es que el jamón estaba duro. Mundial, piensa abrir una fábrica de armas, terminará con el paro causando unas guerras. Pobre señor, el trabajador, siempre dando de él lo mejor. Y el señor patrón, que es un maricón, dice que somos todos iguales por Navidad y a los ojos de Dios también. Todo un animal, todo un animal, todo un animal. es ganar más millones. La diferencia habrá que acabar de norte a sur y luego hablar. La diferencia habrá que acabar de norte a sur y luego hablar. Bueno, antes de despedirnos con el último tema, queremos lanzar al aire un saludo a que la tierra te sea Jorge, donde quieras que estés. Vámonos, venga. Radical Sonoro. Her name is Aaron and she talks. $10 was this. Very serious. Radical Sonoro todos los jueves desde 8 a 10 y media de la noche, hora de España, por Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org. Hola.